¿Alguna vez ha oído el popular refrán, quien con lobos se junta, aullar se enseña? Aun cuando lo presenta de manera negativa, la verdad es que todos aprendemos a imitar algunas cosas, buenas y malas, de las personas cuya compañía frecuentamos. Mirándolo de forma positiva, esto quiere decir que si usted frecuenta el compañerismo del Señor Jesucristo, con el tiempo, usted debe aprender a imitar al Señor Jesucristo. Hoy el Dr. David Jeremiah enseña el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, algunas de las lecciones que Dios nos enseña mediante la exhortación de que debemos añadir a nuestra vida un carácter semejante al de Cristo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando un pasaje de la primera carta de Pedro para aprender lo que significa tener o reflejar un carácter semejante al de Cristo. Pasaremos a eso en unos momentos. Pero antes de abrir nuestra Biblia, permítame recordarle que el libro que hemos escrito sobre esta serie de lecciones ya está a su disposición y en español. Se titula Todo lo que necesita y es un estudio de las 8 cualidades que se nos ordena añadir según los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro del Nuevo Testamento. Estos recursos contienen mucho de lo que usted ha oído por la radio y mucho más que no podemos incluir en el programa radial junto con todas las notas de referencia y material adicional. Llame a Momento Decisivo hoy y ordene su ejemplar. Ahora, volvamos al texto bíblico y al tema Un carácter semejante al de Cristo. En este pasaje del Nuevo Testamento. Número 2. Usted no solo es posesión de Dios, sino que también usted es un peregrino de Dios. Esto es lo que dice Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Uno de los mejores conceptos de Pedro fue esta idea de ser un viajero, un forastero en esta tierra. Esto no fue original de él. Quiero decir, esta idea se halla en el Antiguo Testamento varias veces, en donde al pueblo se les llama peregrinos. Esta no es una expresión del actor John Wayne. En una ocasión, él interpretó uno de esos papeles. Pero esto quiere decir que usted y yo, en realidad, no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Somos peregrinos. Por eso dice que somos extranjeros. Y hay algo realmente especial en eso. A los cristianos que estaban esparcidos por la persecución, que estaban camino al cielo, Pedro en el versículo 11 dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, no se contagien de las características del medio ambiente en que están. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Escuchen. Voy a darles una declaración que alguien me dio hace años. Nunca lo olvidaré. Lo anoté en mi Biblia. Escuchen. No somos ciudadanos de la tierra yendo al cielo. Somos ciudadanos del cielo pasando por la tierra. ¿Qué diferencia determina eso cuando uno lo piensa? Permítame contarles una experiencia brevemente. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares por el mundo. Estábamos en Hyderabad, India. Prediqué en el Templo Calvario en Hyderabad, India. Simplemente para referencia, el Domingo de Resurrección de este año, 500,000 personas asistieron a la iglesia. Pero la semana en que yo estuve ahí fue una especie de domingo de baja asistencia. Prediqué 5 veces, empezando a las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de esa noche. Prediqué a más de 200,000 personas en un solo día. Hay otra experiencia de cierta manera divertida a eso, porque el pastor ahí se llama Satish Kumar y es un buen amigo mío. Así que un día, en un momento de debilidad, le dije, pues bien, Satish, ¿cuándo vas a venir y predicar en nuestra iglesia? Y lo hizo. vino y predicó en mi iglesia el domingo después de que él había tenido 500,000 personas en su iglesia. Me sentí muy abochornado. Finalmente le dije, Satish, esto va a ser como enseñar en una clase de escuela dominical para ti, pero vino. Fue una gran experiencia. Tuvimos un muy buen tiempo. Como saben, Hyderabad, India, está muy, pero muy lejos. Y hay muchas horas de diferencia entre San Diego e Hyderabad. Cada 2 años vamos a Jerusalén. Vamos a Israel. Hace poco estuvimos en Suiza, en diferentes lugares. Pero yo tengo una manía y a mi esposa la vuelve loca. Yo nunca cambio la hora en mi reloj. Nunca la cambio. Solía hacerlo y me confundía tanto cambiar la hora. Así que ahora ya me lo he figurado. La única hora que en realidad, en serio me importa, es ¿qué hora es en San Diego? Yo vivo en San Diego. No quiero nunca olvidarme de eso, así que por años nunca he cambiado la hora en mi reloj. Pienso que eso es lo que se nos está diciendo en este pasaje. Simplemente recuerden, ustedes están en esta tierra, pero mantengan su reloj con la hora del cielo. Mantengan su reloj en el lugar a donde se dirigen. Así que es algo muy importante saber que uno es peregrino. Como saben, hay un libro que hasta donde he leído sigue siendo uno de los libros más leídos en la cultura hoy. Tal vez siguiéndole solo a la Biblia, fue escrito por John Bunyan en 1678. Probablemente lo han leído, se titula El progreso del peregrino. Si fuéramos peregrinos, ese es un libro interesante. ¿Qué significa? Bien, el libro es una especie de novela de un individuo llamado cristiano que está en su peregrinaje desde cuando se convierte a Cristo y se dirige al cielo. Y, como probablemente lo sepan, Bunyan escribió todo esto mientras estaba en la cárcel. Es un relato que fue escrito en el inglés de Inglaterra antiguo, así que es preciso tener eso en cuenta al leerlo, pero relata muchas cosas maravillosas que le suceden al protagonista Aya, que se le quita la carga en el Calvario y se dirige hacia el cielo, que en la novela se llama la ciudad celestial. El profesor Donald Whitney, con el correr de los años, ha asignado la lectura de la novela El progreso del peregrino a más de 1,000 estudiantes. Ha escrito ampliamente en cuanto al poder de sus ilustraciones, especialmente al magnetismo de la ciudad celestial. Esto es lo que escribió. Si lees uno de los libros de mayor venta de todo el mundo, El progreso del peregrino de Juan Bunyan, leerás lo que escribe un hombre obsesionado con la ciudad celestial. Escribió uno de los argumentos de cierre de esta sección. Una de las señales de llegar a ser más semejante a Cristo es querer cada vez más estar donde está Él. No me gusta hablar de mi edad porque no quiero abochornar a ninguno de ustedes que está envejeciendo, pero como saben, las cosas en efecto cambian conforme uno envejece. Leí esto. Cuando empezamos en la vida, Dios nos da fuerza física y nos da la capacidad para ir y hacer ejercicio, desarrollar nuestros músculos físicos, correr carreras y hacer toda clase de las cosas que hacemos cuando somos jóvenes, porque estamos adaptándonos al mundo físico en el que vivimos. Pero conforme envejecemos, ¿cuántos saben que algunas de esas cosas empiezan a desaparecer? Y no importa cuánto ejercicio haga uno, simplemente empiezan a desaparecer. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero esta es la clave para todo esto. Tal como Dios nos da músculos físicos a fin de que podamos adaptarnos al mundo físico que Él creó, en el que nos pone, y poco a poco pasamos al momento en que nos vamos alejando cada vez un poco más del mundo físico y avanzando hacia el mundo espiritual, Él empieza a desarrollar nuestros músculos espirituales conforme aprendemos sobre Él. Tenemos hambre de saber más en cuanto a lo que significa ser cristiano. En realidad hallamos tiempo para leer más nuestras Biblias. Queremos ver más sermones por televisión. Queremos ir a la iglesia. Queremos estudiar la palabra de Dios. Hay algo en nosotros, en nuestra calidad de creyentes, que tal como cuando éramos jóvenes en el mundo físico y queríamos ser fuertes, queríamos crecer en estatura, queríamos estar físicamente activos, si somos cristianos y sabemos que estamos camino al cielo y que somos simplemente peregrinos acá abajo, estudiamos la Biblia, aprendemos versículos de memoria y aprendemos a entonar cantos de alabanza a Dios. Estamos desarrollando nuestros músculos espirituales para alistarnos para el lugar a donde vamos a pasar para siempre con el Dios Todopoderoso. Así que, en primer lugar, usted es una persona especial de Dios. En segundo lugar, usted es un peregrino de Dios. Esta es la tercera cosa que le ayudará en su peregrinaje hacia la piedad. Usted es plataforma de Dios. Dice aquí que Dios nos da lo que nos da para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mientras estamos en este mundo en el que estamos, mientras estamos peregrinando y dirigiéndonos al cielo, nuestro propósito es que seamos testimonios para Dios. Debemos ser testigos de Él. Eso no quiere decir que tenemos que saber las cuatro leyes espirituales o el camino romano o cualquiera de los otros métodos de presentar el Evangelio. Quiere decir que nuestra vida entera, siendo que somos peregrinos, debe ser un testimonio de quién es el Señor Jesucristo. El doctor Tom Catena es un médico entre el como medio millón de habitantes de las montañas Nuba de África. No sé gran cosa en cuanto a esa parte de África, pero sí sé que hay pocas carreteras y la mayoría de pueblos están conectados por senderos antiguos. La gente de ahí está atrapada, en esa nación en particular, en una guerra inexplicable. Han sido blanco de la política de tierra arrasada del gobierno del Sudán. Pueblos y granjas han sido bombardeados y los residentes han tenido que huir a las montañas, en donde está teniendo lugar la muerte por inanición en masa. Nadie sabe cuántos han muerto. Escuchen. Muchos niños han sido reducidos a pedazos mientras estaban jugando, sin saber que estaban jugando realmente con artefactos explosivos. El doctor Tom Catena es de Ámsterdam, Nueva York, pero vive entre el pueblo Nuba. Es el único médico que vive ahí permanentemente. Su hospital ha sido bombardeado 11 veces, pero en medio de la carnicería se le puede ver extrayendo esquirlas de explosivos y amputando piernas y brazos de niños heridos, atendiendo partos y operando apéndices. El periódico New York Times publicó un artículo sobre él y tomaron su titular de un comentario que un hombre musulmán local dijo en cuanto al doctor Catena. Esto es lo que aquel hombre dijo en cuanto al doctor. Él es Jesucristo. Esa es nuestra meta. No que alguna vez vayamos a llegar a ser Jesucristo, sino que a donde quiera que vayamos, la gente vea a Cristo en nosotros. Empecé a elevar una corta oración hace años y no sé dónde la hallé, pero al enfrentar el día y darme cuenta de cuáles serían mis rutinas, simplemente empecé a decir en oración, Señor Jesús, ayúdame para llevar tu influencia a toda situación a la que voy este día, que haya algo de Jesús en esa situación. Y como saben, voy a algunos lugares muy interesantes en donde Jesús simplemente no parece encajar, pero cuando uno tiene a Jesús en el corazón, a donde quiera que uno va, si está viviendo para Él, uno lleva la presencia de Jesús a esa situación. ¿No es eso verdad? Bien. Esa es nuestra meta, hacerles recordar a otros a Jesús. En este pasaje de Primera de Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Usted no tiene que ir a las montañas Nuba para hacer eso. Puede hacerlo donde quiera que esté. Cuando el huracán Florence azotó Carolina del Norte en el 2018, Daniel Blevins, que tiene una empresa de tintorería, tomó tiempo libre para ayudar a sus vecinos. Una de las personas le dijo a un reportero, Daniel, ni siquiera me conocía y me mostró amor. Me recordó a Jesús. Nuestras manos y pies se vuelven la plataforma o el púlpito por el que Dios puede hablar al mundo. Cuando crecemos en piedad, las personas empiezan a ver a Jesús en nosotros. Y ese es el propósito de esta cualidad de desarrollo del carácter que se nos da en 2 de Pedro. Añadida vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, semejanza a Cristo. Así que eso es lo que somos. Y eso es por qué debemos ser de esa manera. Así que demos el paso final en este breve paquete. Pasemos de examinar nuestra identidad a expresarla. Exprese su identidad. Tres cosas, muy rápidamente. En primer lugar, piedad es asunto de propiedad. Viva como que pertenece. Usted le pertenece a Jesús. Usted le pertenece a Dios. Eso le hace pensar dos veces en cuanto a las cosas que usted hace cuando usted reconoce eso. ¿Recuerda usted haber oído cuando era niño a sus padres decirle, al salir, recuerda de quién eres hijo? Mi papá era rector de la universidad. Yo me crié en Cedarville, Ohio. Mi padre nunca lo dijo de esa manera, pero mi mamá no tenía problemas para decirlo. Eres hijo del rector, así que, como sabes, no hagas que nos avergoncemos. Cuando uno se da cuenta de que es posesión especial de Dios, quiere hacer lo correcto, quiere ser la persona correcta. Esa es una gran motivación para ser semejante a Cristo. Yo le pertenezco a Dios. Quiero vivir de la manera que dé honor a su nombre. No quiero manchar el nombre de Dios por cuanto soy uno de sus hijos y estoy actuando de una manera que yo sé que no es como Él. La Biblia constantemente nos recuerda eso. En 1 Corintios, por ejemplo, leemos: No sois vuestros, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Romanos 1:6 dice: Vosotros, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Romanos 14:8 dice: Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Dios. Recuerdo haber leído de Mike Ruffin, que contaba de la primera vez en su vida en que llegó a sentir como que no pertenecía. Él tenía 14 años y se había enamorado por primera vez. Cuando la muchacha lo dejó, quedó devastado. Lloraba inconsolablemente y su angustia aumentó cuando supo que ella había roto con él porque él no vivía en un buen barrio. Yo no era bueno lo suficiente para ella. Fue un recordatorio doloroso de que yo estaba andando con gente a la cual yo no pertenecía. Nunca me olvidaré de ese sentimiento. La gente hoy ha perdido ese sentido de pertenecer. Nuestro mundo está fracturado con poblaciones enteras siendo desplazadas de sus fronteras. Quiero decir, simplemente ni siquiera puedo imaginarme la angustia y el dolor que va envuelto en todo eso. Nuestra nación está dividida, dejando a muchos sintiéndose como víctimas. Nuestros hogares se destrozan, dejando a las personas desconectadas. Y al mismo tiempo, nuestros medios electrónicos y las llamadas redes sociales nos han separado incluso más. Estamos en un mundo en el cual millones de personas no tienen ningún sentido de pertenencia. Se supone que debemos estar más cerca unos de otros debido a que podemos oprimir un botón y hablar con el otro. Eso no nos hace más cercanos. Somos personas sin rostro, somos personas sin alma, simplemente oprimimos botones. Eso es todo lo que hacemos. Cuando el escritor del Salmo 73 atravesaba un tiempo de confusión, de desaliento y depresión, la realidad que lo llevó a atravesar todo esto fue lo siguiente. Salmo 73:23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. ¿No es eso una gran verdad de Dios? Romanos 8:1 lo dice de esta manera. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amigos y amigas, le pertenecemos a Jesucristo. Así que vivamos como que pertenecemos. Él es nuestro dueño, es nuestro Padre, es el dador de vida. Es ante Él que un día tendremos que reportarnos. Charles Spurgeon, que es una persona a quien cito con frecuencia, dijo: Si eres cristiano, déjame aconsejarte que hagas cuatro cosas. Tú perteneces a Jesús, obedécele. Haz que su palabra sea tu ley. Haz que sus deseos sean tu voluntad. Tú perteneces a Jesús, el amado. Entonces, ámale. Haz que tu corazón le abrace. Haz que tu alma se llene de Él. Tú perteneces al Hijo de Dios. Confía en Él. Descansa en Él. Comprende que lo que sea que Él diga, tú puedes confiar en eso y puedes hacerlo sin siquiera pensar al respecto porque Él es tu dueño. Él es tu Padre. Él es tu Dios. Y tú le perteneces. Número 2. La piedad es asunto de pertenencia. Viva como que pertenece. Número 2. Piedad es asunto de ciudadanía. Mantenga sus ojos en el cielo, mantenga su reloj en la hora del cielo, ponga su reloj, como ya lo mencioné, en la hora del cielo, mantenga sus ojos en el cielo. No esté simplemente mirando las cosas de la tierra. Conforme con diligencia, usted añade piedad a su vida recordando quién es usted, tiene que mantener en mente el cielo, el lugar especial de Dios. Mientras más nos acercamos al cielo, más debemos reflejar su carácter. Esta es la esencia del principio. Para repetir, usted llega a ser como el lugar al que más quiere ir y usted llega a ser como la persona que más quiere ver. Por eso es que no pido disculpas en mi ministerio al predicar en cuanto al futuro. Me critican por eso, por alguna razón que en realidad no puedo entender. Pero esto es lo que dicen. No puedo creer que usted siempre esté predicando de Apocalipsis, de Daniel o de algunos de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué hace eso, doctor Jeremiah? Eso no es relevante. Bien. Lo primero que noto es que debe ser pertinente porque cuando predico sobre eso asisten más personas a la iglesia que en cualquier otro tiempo. Si saben que voy a predicar sobre Apocalipsis, no se puede hallar ni un solo asiento desocupado. Así que debe ser relevante para algunos. Y esto es lo que les digo. Simplemente tenga paciencia, amigo mío. Se va a volver más relevante cada día. Simplemente tenga paciencia. Está llegando a ser más relevante cada día. Esto es lo que me gusta decir. Si nuestro futuro está en el cielo y nuestro futuro está por delante para nosotros y todas las cosas maravillosas de las que se lee en la Biblia todavía están ahí esperándonos, ¿no pensaría usted que debemos saber al respecto todo lo que podamos? Quiero decir, digámoslo tal como es. Vamos a pasar la eternidad ahí. Una vez que dejemos este lugar, vamos a estar para siempre en la presencia del Señor en el cielo. Y hay unas cuantas cosas en la Biblia que dicen cómo va a ser eso. ¿No les gustaría saberlo? Permítanme decirles algo triste en la iglesia cristiana de hoy. La mayoría de cristianos pasan más tiempo planeando 2 semanas de vacaciones que lo que jamás pasan tratando de figurarse a dónde van a pasar la eternidad. ¿En dónde van a estar para siempre? Por la eternidad. Por eso me encanta predicar sobre la profecía, porque eso lo ilustra en algo. Y por eso quiero decirle que usted es un ciudadano del cielo. Mantenga sus ojos en el cielo. Usted no es un ciudadano aquí abajo. Quiero decir, en estos momentos se habla de muchos asuntos en cuanto a ciudadanía. Mi ciudadanía no está aquí, de todas maneras. Está en el cielo. Soy ciudadano del cielo y no me importa quién lo sepa. Eso es lo que en realidad importa. Y luego hay una tercera cosa. La piedad es asunto de pertenencia, así que actúe como que pertenece. La piedad es asunto de ciudadanía, mantenga sus ojos en el cielo. Y luego, piedad es asunto de mayordomía, lleve a cabo su asignación. La piedad es asunto de mayordomía, eso no se refiere a dinero. Significa que usted lleva a cabo su asignación. Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Permítame decirle algo que aprendí de mi amigo de India, Satish Kumar. Aunque usted no lo crea, la iglesia que él pastorea y que tiene toda esa cantidad de personas, tiene 13 años. En 13 años, él ha llevado a la iglesia a crecer a 200,000 personas en India. Un día dijo, «Sabe, pastor, hay mucha resistencia política contra nosotros aquí en India». India es una nación en gran parte hindú, y el gobierno es hindú, la policía es hindú, los funcionarios del gobierno son hindúes, todos los jueces son hindúes, y aquí tenemos una iglesia gigantesca llena de cristianos. Esta es la iglesia más increíble que uno haya visto en la vida. ¿Sabían ustedes que esta iglesia, con todas esas personas, si uno cumple años en esa iglesia, le traen un pastel de cumpleaños a casa? Tienen una panadería en su plantel y preparan pasteles todo el día. Simplemente preparan los pasteles. ¿Han oído alguna vez algo así? A propósito, hay un libro que acaba de publicarse en cuanto a esa iglesia. Un día el pastor me dijo, «Sabe, al gobierno en realidad le encantaría estorbarnos, le gustaría cerrarnos, y lo han dicho de manera expresa. ¿Sabe por qué no pueden hacerlo?» Doctor Jeremiah, nosotros hacemos tanto bien por la comunidad que no quieren meterse con nosotros porque nosotros estamos haciendo lo que ellos deberían hacer. Por ejemplo, cuando usted asiste a esa iglesia un domingo, si está enfermo y no tiene ningún lugar en donde recibir ayuda, ellos tienen servicios de emergencia para usted. Usted va al lugar, le examina, si pueden ayudarle ese día, tienen un hospital pequeño, tienen médicos voluntarios de la iglesia que examinan a los pacientes, le dan toda la medicina que usted no puede pagar. En India, una de las cosas que es muy importante es cómo las personas mueren, porque es tan grotesco. Si usted llega a ser miembro de esa iglesia, le prometen un funeral decente y respetable. Tienen su propio cementerio en donde entierran a la gente de su iglesia que muere. No puedo decirles ¿Cuánto me impresionó eso? Yo persistía en pensar, Señor, ¿qué he estado haciendo yo toda mi vida? Así es como se supone que la iglesia debe ser. Así que el comportamiento del hombre y la mujer que dicen ser seguidores del Señor Jesucristo debe reflejar precisamente ese carácter semejante al de Cristo. Conforme andamos con el Señor Jesucristo y conforme poco a poco vamos aprendiendo de Él, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta debe revelar más y más que estamos aprendiendo a imitar al Señor Jesucristo. Mañana continuaremos con la próxima cualidad que se menciona para nosotros en esta cadena. Hablaremos de lo que quiere decir la cualidad de amabilidad total, que es la que sigue en esta serie del versículo 6 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Nuestro tema mañana es amabilidad total. Así que asegúrese de acompañarnos mañana y verá lo que quiero decir, entenderá de lo que estoy hablando. Y quiero recordarle de nuevo que el libro Todo lo que necesita está disponible para usted durante este mes de junio. Su aportación nos permite continuar proclamando la inmutable palabra de Dios a un mundo que cambia continuamente. Lo veremos de nuevo mañana en la próxima edición de Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Un carácter semejante al de Cristo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.